Ese fue el mix fiestero en la voz de Darinka. Patricia Elizabeth Ramírez Vargas, más conocida como Darinka, luego de participar con algunas orquestas en Quito, surgió como solista de la música popular en género tecnopaseíto, en la época del boom de los artistas de ese género por el año 2000. Sus cartas de presentación fueron dos cumbias románticas, Ilusión y Aprendí. Y que suene la música, y ahora suena el tributo a la música nacional. We'll be right back. fue un tributo a la música nacional interpretado por Darinka, que a pesar que no contaba con el apoyo de su padre cuando inició en la música, pues él deseaba que estudie alguna profesión, y Darinka lo complació y estudió comunicación social, pero varias dificultades hicieron que no termine su carrera, pues más pudo el amor por la música. Darinka, en la entrevista anterior, nos recordó los sacrificios que era ir preparando sus tareas en la buseta con dirección a las diferentes presentaciones que tenía en todo el Ecuador. El siguiente tema musical en sonar es un mosaico de bandas. ¡Darinka! Este fue un mosaico de bandas interpretado por Darinka. Amigas y amigos, les recuerdo que en esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores estaremos escuchando un especial sobre esta artista musical, sobre Darinka, que es una cantante multifacética que a lo largo de los 13 años de carrera profesional cuenta con alrededor de 8 materiales discográficos o también conocidos como 8 volúmenes. Una de sus últimas producciones contiene 10 temas, los sencillos Mal Paso y Amor Traicionero, unos covers peruanos. En su último volumen promociona sus más recientes éxitos musicales como Te Vas y No Volverás, Mal Paso y el Mix Despecho que suena a continuación. Caracterizado por innovar la música y por eso se ha convertido en la representante del tecno paseíto quiteño y poco a poco con el pasar del tiempo se va involucrando y conociendo nuevos ritmos tradicionales del Ecuador. A Darinka le gusta hacer nuevas fusiones musicales y por eso Darinka a las canciones de antaño les da un toque moderno para que sea disfrutado por jóvenes y adultos y así estas canciones no se pierdan y lleguen al alma y al corazón. Y un ejemplo de esto lo tenemos la canción Llorar, Llorar. Dime amor de mi alma, hasta esa fue una penúltima canción, Llorar, Llorar, de este especial en honor a Darinka. Sus 13 años en la vida le han dejado varias satisfacciones y anécdotas que contar. Tiene un hijo de 5 años, Carlitos, quien lo apoya. Darinka formó parte de la orquesta Magia Latina a los 14 años, pero al querer que la reconozcan por su talento individual, en el año 2000 debutó como solista siendo un gran éxito en su carrera musical. La trayectoria musical de Darinka es extensa. Ya conocimos un poco sobre ella en una entrevista hace pocos días y hoy en este especial. Y para finalizar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, suena a Ya Te Esperaré al estilo de Darinka. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano.

verde, negrita, no le hagas caso. A la culebra verde, negrita, no le hagas caso. Mete caña al trapiche, mete chacabagazo. Mete caña al trapiche, mete chacabagazo. Meñate, meñate, matita de aquí. Cómo se menea las bandas de aquí. Cómo se menea las bandas de aquí. Con trompetas y saxofones, una guitarra, un teclado, tambores y más instrumentos musicales, la orquesta Rumbaban marcó el ritmo de Cotacachi. Tanto que así, el día de hoy tienen un museo en su honor. Solo por tu amor es la canción que los lanzó al estrellato. Esta agrupación, por la que pasaron grandes músicos, se fundó el 22 de noviembre de 1949. Sus primeros integrantes fueron Enrique Montenegro como vocalista, los hermanos Rodrigo y Guillermo Grijalva en las trompetas, Alberto Haro en el clarinete y Paulino Guzmán en el acordeón. Y ahora vamos junto al trío Valentino y la tejedora Manaví. De esperanza y dedos de clavellina va tejiendo su sombrero la manadita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Ay, quien fuera un gran poeta o el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla. Dime, linda manadita, si es verdad que en tus vigilias dejes con agua delgada o en diamante cristaliza. Y ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, pues que tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. Haciendo milagros, aun tus ojos no me miran. En altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra. ¿Tú es que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitas? Encarcelan celosas las rejas de Eucaristía. Pero no guardes silencio, tus secretos no me digas. Si sigue en forma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar. Y diciendo a labios quedos, oraciones de ambrosía, teje, teje, teje, Bora, de dedos de clavellina, teje, teje, Bora, y une mis versos a tu toquilla. Un 14 de febrero nació el trío Valentino, por esa razón su nombre. Roy Borja, de origen manabita, es el director de quinto y tercera voz del trío Valentino. Dueño de un gran talento, ha acompañado a varios artistas internacionales en el mundo entero. El trío lo conforman Eric Ibarra en la primera voz, Cristian Játiva, ingeniero financiero, amante de la música, el guitarrista y segunda voz, y Roy Borja, la tercera voz de este gran trío, que es caracterizado por ser el trío más versátil del país. Y para terminar una nueva entrega de este programa, escucharemos a un nuevo artista que se suma a Entre Cuerdas y Tambores. Él es Charlie Charlie y nos interpretará el mix Chapito de Ronda. La fiesta, vamos a gozar la fiesta, ahora sí.